pero esto es lo más grave de todo, porque esto es volver a poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que pusieron los gobiernos de facto. Las Fuerzas Armadas, por constitución, por las leyes, por ejemplo la Ley de Seguridad Interior, deja muy claramente que no están para tareas de asuntos internos. Están para cuidar la soberanía nacional, para eso fue formada. Cuando uno piensa, el origen del Ejército Nacional fue un ejército independentista, anticolonialista, e integrado a los procesos emancipatorios latinoamericanos. Los padres de ese ejército son San Martín, Belgrano. Repetidas oportunidades, San Martín habló de que no se podía pensar un ejército para reprimir el propio pueblo. Bueno, nosotros sabemos que bajo el eufemismo, la excusa de la seguridad interior, las nuevas amenazas, el narcotráfico y el terrorismo, lo que se esconde es poner a las Fuerzas Armadas otra vez a fortalecer el aparato represivo, porque el gobierno nota, ve, palpa, como todos, que este modelo económico de ajuste, de despido, de cierre de fábrica, de tarifazo, no pasa sin represión.